cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a mi compa Joan. ¿Qué tal andas, Joan? Bien, aquí estamos. Hola, oyentes. Esta semana arrancamos con territorio comentando dos cositas. La primera, que una familia de turistas ha sido multada en Lanzarote por andar circulando con el coche que tenían alquilado por el sendero peatonal del volcán del Cuervo. Huelga decir que esta localización es un espacio protegido. Esto que parece anecdótico no lo es, en tanto que semana sí y semana también. En el programa nos topamos con alguna noticia de este estilo. Hablando sobre el tema con Joan, nos llamaba la atención y no sabíamos si realmente se trataba de que los turistas hoy en día son más maleducados e insensibles que hace 10, 20 o 30 años, o qué es lo que está pasando. Al final resolvimos que no, claro, que los turistas no es que sean más insensibles ahora que antes, sino que estas denuncias tan habituales ya responden principalmente a dos motivos. Por un lado, la masificación, que evidentemente implica que aparezca un mayor número de personas que se sienten impunes e incluso llegan a creer que el todo incluido incluye saltarse cualquier normativa de protección medioambiental vigente en el archipiélago. Y por otro lado, la conciencia. Sí, el avance contra todo pronóstico de una conciencia popular con respecto a este tipo de atentados que se han tratado de minimizar, soterrar o hacer pasar por esporádico a lo largo de la historia reciente del país. Sobre lo primero no hay mucho que comentar. Bueno, sencillamente decir que muchas veces menos es más, y por supuesto la coletilla decrecentista que solemos introducir en muchos de los programas y que aquí viene como anillo al dedo. Y no, no es que se trate de que las que estamos escachadas decrezcamos, sino que de una buena vez las élites, tanto canarias como extranjeras, entienden que este país tiene un límite y que lo hemos sobrepasado hace tiempo. El hecho de que aquí lleguen 4, 8, 10 o 20 millones de turistas al año, cuando el número de residentes roza tan solo los 3 millones, es un disparate. Y esto ha sido la tónica, es lo que ha ido pasando durante estas décadas, porque nadie le ha puesto freno a la hostelería, una industria avariciosa que además ha actuado como embajadora de todas las isleñas, querámoslo o no, difundiendo de esta manera la idea de que venir hasta Canarias consiste en realizar una especie de viaje mitológico, mediante el cual el turista alcanza una suerte de utopía personal. Y digo utopía porque es el territorio que venden y está absolutamente idealizado. En este es posible hacer cualquier cosa y además los hosteles tienen poca o ninguna consecuencia. A ello contribuye sin duda el hecho de que los mensajes esencialistas que venden Canarias como una suerte de paraíso natural, inmune por supuesto al paso del hombre, por lo que cualquier tipo de atentado contra la naturaleza pues parece que es poco más que un rasguño en unas islas, que parecería que lo aguantan todo. Esta creencia del todo equivocada, combinada con la invasión permanente de turistas, difumina la responsabilidad individual en una masa de gente que, protegida por el anonimato, se ve poco o nada condicionada a respetar las mínimas leyes de respeto al entorno. Y todo esto, creo yo, que explica por qué cada semana volvemos a incidir en cosas como esta, que lejos de anecdóticas se han convertido en la normalidad. Pero la otra parte de la explicación está en nuestra gente, porque esta está molesta, está dolida y sobre todo porque está agita de aguantar este tipo de atropello. Y es más, si las denuncias aumentan, no es como decía porque el turismo sea de peor calidad. Hace 50 años se vendía el mismo modelo que ahora, sino más bien gracias a la conciencia, conciencia que molesta y mucho a la hostelería y que por supuesto molesta a sus lacayos, los dirigentes de coalición en este caso, que son además beneficiarios directos de este sistema y los planificadores del mismo, por cuanto que llevan en los puestos de poder de este país durante generaciones. Por suerte parece que la venda se ha caído y a lo largo de este mes, pues además de hablar de este tipo de atropellos, de atentados, pues podremos seguir hablando de las bregas populares que tendrán lugar en el archipiélago. Un ciclo de movilizaciones que arrancó, por cierto, no ahora, sino a partir del confinamiento. Una razón más para que el poder tenga miedo. No era esta la normalidad a la que queríamos volver y poco a poco, golpe a golpe, el pueblo trabajador canario lo está dejando claro en las calles, en las grúas y, por supuesto, a través de quienes ponen el cuerpo en defensa de un pueblo que ya no está dispuesto a seguir aguantando. El otro día intentamos buscar en la historia de Haití una respuesta a la situación que se vive en el país, pero en este tiempo han caído en nuestras manos dos nuevos artículos que arrojan más luz sobre el caos y el desgobierno que padece la nación caribeña. Simón Rodríguez, miembro de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, es el autor de un artículo publicado por Lucha Internacionalista y titulado Gangsterización e Intervención Imperialista en Haití, un recorrido por la historia más reciente del país. Seis décadas en la que la población haitiana ha sufrido diversos gobiernos títeres de los intereses de Estados Unidos y de otras potencias coloniales. Gobernantes que se han mantenido en el poder gracias a la utilización de fuerzas paramilitares y bandas mafiosas que les han servido para controlar a la población a cambio de su parte en un botín producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la piratería. Desde los Tonton Macutes de Papá Doc hasta los G9, la agrupación de bandas mafiosas que tiene el control de la mayoría de Haití, pasando por mercenarios contratados por gobiernos en horas bajas o pandillas a sueldo de la burguesía local para proteger sus intereses, la violencia contra la población trabajadora ha sido la que ha marcado la vida de la mayoría de habitantes del país estas últimas generaciones. Un dato poco conocido, existe un ente denominado Core Group que hace más de 15 años impone la agenda política en Haití, coloca presidencias interinas o negocia con terceros países para que formen misiones militares en nombre de la ONU. Se trata de una especie de consejo colonial que está formado, cómo no, por Estados Unidos y Francia como antiguas metrópolis que conservan el derecho de pernada, Brasil, porque había formado parte hasta 2017 de una fuerza pacificadora, entre muchas comillas, y el Estado español, Alemania, Canadá y la Unión Europea, todos ellos estados neocolonizadores e implicados en la rapiña de materias primas y recursos. Ha sido un artículo aparecido en Telesur TV el que nos pone sobre la pista definitiva, un texto que cita el politólogo haitiano Jeffers Pierre Lacroix y que habla de las riquezas que alberga su país. A pesar de que en los últimos 60 años Haití es la única nación del mundo que no ha aumentado su Producto Interior Bruto, es el país de América Latina con una mayor reserva de iridio, un mineral raro y de altísimo valor. También es el segundo país del mundo, tras Sudáfrica, con las mayores reservas de bauxita, un mineral estratégico e indispensable para la fabricación de aviones. Y por si fuera poco, parece ser que cuenta con unas importantes reservas de petróleo comparables a las de Venezuela y que Estados Unidos reclama como suyas, así, por la cara. Ahora ya nos resulta más fácil de entender cómo, a pesar de que la Constitución de Haití prevé mecanismos para el relevo de la presidencia, el Core Group puso un presidente títere tras el asesinato de Moisés y ahora está dejando que el pueblo haitiano se desangre para justificar una intervención militar extranjera y así seguir controlando sus recursos. Sin duda alguna, como dice Simón Rodríguez, el pueblo haitiano se enfrenta a un enemigo interior, que son las mafias y las corruptas oligarquías locales, y también a las injerencias imperialistas y coloniales extranjeras. Para poder alcanzar la liberación que les permita vivir en paz 200 años después de haber logrado su independencia. No quiero cerrar este apartado sin mencionar que en Senegal el nuevo presidente del país, Bassirou Diomaye Faye, que tomó posesión del cargo la semana pasada, ha nombrado a Ousmane Sonko como primer ministro. De este modo, los dos compañeros del partido de izquierda panafricanista PASTEF, que compartieron también cárcel como víctimas de la represión, liderarán este nuevo proyecto que ha contado con el respaldo de la mayoría de quienes votan en Senegal. Un proyecto que pretende renegociar los contratos con empresas extranjeras que extraen minerales, gas y petróleo en este país del África Occidental, vecino nuestro y que ha sido capaz de transicionar hacia un gobierno panafricanista que quiere luchar por la soberanía de la nación con el apoyo de la sociedad senegalesa. Les deseamos, como al pueblo haitiano, mucha suerte en el empeño. Esta semana vamos a hablar un poco de crisis climática y lo hacemos partiendo de un estudio de James Hansen, científico que critica a la ONU por subestimar el impacto del cambio climático. Un titular que recomienda el estudio deja claro el espíritu del mismo. En este se afirma que tenemos una aceleración del calentamiento global, innegable, y que además esta aceleración pues puede llevarnos a tomar dos posiciones, o realmente una, la de esperanzarnos y creernos las políticas de las élites que nos malgobiernan, o bien la de llamar a estas medidas por lo que son, opio. Y se dice que son esto, un narcótico, algo que nos atonta, por cuanto que realmente no valen para nada salvo para adormecer al personal. Desde mi punto de vista, una analogía cercana a ello sería también decir que se pretende curar un cáncer con homeopatía, y la cosa, por mucho que nos pesen, no se arregla de esa manera. Y es que además sobre esto llevan avisando la gran mayoría de expertas en el tema desde hace mucho tiempo. Entre tanto, no he podido dejar de sonreírme esta semana ante la respuesta del presidente de Guyana a un periodista de la BBC. Ocurrió en una entrevista en la que dicho periodista anglosajón trataba de aleccionar a Irfan Ali en torno a la necesidad de proteger los espacios naturales frente al cambio climático. La respuesta que él mismo dio ha sido viral. Y es que el citado presidente le ha dejado claro que no va a ser él quien la leccione sobre la necesidad de conservar cuando en la Guayana se está protegiendo un bosque cuyo tamaño es equivalente al de Inglaterra y Escocia juntas. Más claro el agua. Por supuesto, yo no sé si realmente el gobierno de Guayana está teniendo tantísima consideración con su entorno, como afirma Irfan, pero esta es una muestra más del declive absoluto de los occidentales en el plano mundial. Y es que el hecho de que un periodista pretenda leccionar a un cargo público de un país extranjero puede parecer algo incluso contestatario, pero lo cierto es que esto no se hace en la Unión Europea, ni en Reino Unido, ni por supuesto en España. No, esto se le dice a un presidente de un país de esos mal llamados en vías de desarrollo, por lo que la pregunta no deja de tener un tufillo condescendiente, y por supuesto colonial. Y dicho esto, concluyo con una reflexión al hilo de este tema, y es que ahora mismo la pelota no está en el tejado de quienes han detentado la hegemonía global, no, sino que mal que les pese a estos sanguinarios, son los países jóvenes, las antiguas colonias, las sociedades que tienen ante sí un horizonte de transformación. Entre tanto, a nosotras, que seguimos a nuestro pesar coalineadas con los intereses de la OTAN y de ese mundo que se acaba, pues más nos valdría tomar buena nota y que no nos vengan ni a tutorizar ni por supuesto a aconsejar quienes en mayor o menor medida son culpables del escenario en que vivimos. Es su civilización la que se derrumba, una civilización de la que por supuesto el pueblo canario ha participado, pero que pide demasiado y da demasiado poco. Así que cuando se apague, bien porque sus integrantes se conviertan en una masa de refugiadas climáticas, como ya lo son nuestras hermanas africanas, entre otras, o bien porque dejen de tener acceso a la energía barata, fruto del expolio, o bien por una guerra, o una mezcla de todo esto, pues sencillamente espero que tengamos la fuerza colectiva de seguir pa'lante, como lo hicieron nuestros anteriores. Y es que si lo pensamos bien, tenemos todo por ganar y nada que perder en estos tiempos que ya están en marcha. Queríamos hablar de antirracismo y lo hacemos de la mano de un artículo y una denuncia que nos llegaron la semana pasada. Por un lado tenemos la entrevista que publica Poder Migrante con Rita Bosajo, que fue la primera mujer afrodescendiente y diputada en el Congreso. En sus declaraciones afirma que el Estado español, considerado social, democrático y de derecho, no juzga la lucha contra el racismo como una prioridad, a pesar del discurso oficial supuestamente antirracista. Y plantea que las contradicciones entre la imagen que quiere dar el gobierno progresista y la realidad de sus políticas institucionales, de las que hoy hablaremos un poco en nuestro espacio de entrevistas, generan una invisibilización de la lucha contra el racismo, lo que para las personas migrantes y racializadas se traduce en una desprotección y vulnerabilidad constante. Bosajo cuenta que con el nuevo ciclo político iniciado en 2015 con la presencia de la neoizquierda en el Congreso, se abrió una ventana para la entrada en las instituciones de personas pertenecientes a orígenes y razas diversas, pero que esa ventana se está cerrando rápidamente con la irrupción de la ultraderecha y de los discursos racistas y xenófobos y su impacto en parte de la sociedad. Y su denuncia se dirige a este hecho, la baja representación de las personas racializadas en unas instituciones que se dicen antirracistas, y a la constatación de que las pocas que alcanzan un puesto encuentran resistencias, incomodidades y falta de apoyo en su desempeño, como ella misma sufrió. Como propuesta señala la necesidad de un diagnóstico de la situación, algo imprescindible antes de abordar el racismo y que no parece ser de interés de nuestros políticos y estudiosos. Y también habla de una necesaria ley integral contra el racismo en el Estado español, una reclama histórica del movimiento antirracista. Pero antes que nada ve necesaria una profunda transformación cultural e institucional que empiece por reconocer y reparar los daños históricos causados por el colonialismo, así como asumir que la lucha antirracista no puede hacerse sin las personas que sufren el racismo. La denuncia que nos llega es una buena muestra de lo dicho y nos la envían las compas de la campaña Regularización Ya, una iniciativa legislativa popular que fue presentada el 22 de diciembre de 2022 en la Junta del Censo Electoral y que, respaldada por casi 700.000 firmas, exige justicia social para nuestras hermanas y hermanos migrantes que viven y trabajan en el Estado español y que no tienen acceso a derecho. El 10 de mayo de 2023, las portavocías de Regularización Ya defendieron la ILP ante la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales, Migración e Inclusión del Congreso, exponiendo los motivos y la necesidad urgente de una regularización. Hasta aquí todo según lo previsto. Pues bien, estas semanas se decidirá el destino de esta ILP en el Congreso y ante los rumores de que el PSOE, el PP y Vox están planteando finalizar el procedimiento sin debatir la iniciativa, las compañeras de la campaña han iniciado una acción en redes para evitar que esto ocurra. Las dejamos con un audio de esta iniciativa y las invitamos a participar en ella. El próximo martes 9 de abril, el Congreso decidirá el destino de la ILP regularización. El riesgo para nuestra ILP es letal porque el PSOE, PP y Vox están planteándose finalizar el procedimiento sin debatirla. Esta decisión pondría en peligro el único mecanismo democrático de la participación directa de la ciudadanía en la propuesta de leyes. Atentaría contra los derechos fundamentales de 500.000 personas migrantes y la voluntad de 700.000 ciudadanas y ciudadanos españoles que la han firmado. Por favor, publica un video antes del martes 9 de abril con el hashtag ILP Regularización y exige que se respete la democracia y los derechos humanos. Tu video en redes sociales es esencial y clave para hacer justicia. Porque en este territorio viven más de 500.000 personas en situación irregular. Porque 6 de cada 10 de estas personas son mujeres y niñas obligadas a vivir a la clandestinidad, con problemas para pedir un padrón, para el acceso a la salud, el acceso a la escolarización de las criaturas y, por supuesto, sin derecho a una vivienda digna. Exigimos el debate de la ILP en el Congreso de los y las diputadas. Por justicia social, regularización ya. Yo nací en la medianía, en la montaña donde la gente trabaja. En la profunda Canaria, donde no te hablamos paja. Yo nací en la medianía, soy canario, pero voy poco a la playa. Porque yo les limpio el váter mientras los guiris se bañan. Y el que tiene los pibitos talluditos todo el día cogiendo bola. Yo no sé de qué trabajan o si se toca la bola. Precio están vendiendo nuestras islas, yo no tengo la certeza. No somos como anuncios de ron ni tampoco de cerveza. Vaya, vaya, vaya, vaya, la rumbita canaria, que de barrio no es de playa. Vaya, vaya, vaya, vaya, la rumbita canaria, que de barrio no es de playa. De montaña yo no les voy a engañar, que la cosa está muy chunga y la renta hay que pagar. Contando Airbnb las islas llenas van a volverme a explotar. Después del temita musical ya estamos con Isora. Ella es una compañera que es activista, una compi también del programa. De una manera u otra la hemos tenido aquí en otras ocasiones, aunque creo que es la primera vez que la entrevistamos, y participa ahora, pues entre otras muchas cosas, en Canarias Se Agota, que es una plataforma, colectivo, que recientemente se ha creado y ella es una de sus vocales. ¿Qué tal, compa? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, lo primero preguntarte, ¿qué es esto de Canarias se agota? Ha habido una primera rueda de prensa, hay un anuncio ya de una huelga de hambre también inminente. Cuando salga el programa estaremos a pocos días de que arranque. Entonces, bueno, saber un poco qué es esta nueva plataforma, quiénes la componen, por qué de su nacimiento, su creación, porque se ha creado esto. Pues Canarias se agota es una movilización colectiva que llevamos trabajando desde hace más o menos un mes, una cosa así. Y bueno, se activa viendo la situación de emergencias que está sufriendo Canarias, tanto que no la hemos declarado nosotras, sino que la han declarado las distintas administraciones, ¿no? Se ha declarado la emergencia hídrica, la emergencia energética, la emergencia alimentaria y ahora también se está hablando de emergencia climática, etcétera. Entonces, ante esta situación de emergencia que sufre Canarias, pues nos veíamos con la necesidad de hacer algo más, dar un pasito más. Esta movilización la forma un montón de personas distintas, desde abogadas, biólogas, científicas, gente activista, de todos los sectores, de todos los sectores de la población. A lo largo del tiempo han salido un montón de colectivos, asociaciones en defensa del territorio. ¿Qué le caracterizaría a este nuevo grupo? ¿Qué les diferencia? ¿Qué ideas distintas tienen sobre cómo llevar a cabo esa lucha? Bueno, yo creo que en esta misma movilización hay un montón de personas que ya están en otras asociaciones o en otros colectivos. Aquí en Canarias somos las mismas las que estamos prácticamente en todos los lugares, nos conocemos todas, entonces yo creo que nos unimos bajo el lema de Canarias se agota, nuestros cuerpos por nuestra tierra, para proponer una cosa que tampoco es nueva, ¿no? La moratoria turística. Ya se propuso una y se aprobó y se llevó a cabo con todos los fraudes normales y corrientes de la administración. Pero bueno, que lo que proponemos es una moratoria turística con la participación ciudadana, la participación del pueblo, que fue algo que no se hizo en la anterior. Y para creernos que el gobierno va a trabajar en esa moratoria, para creernos que se va a paralizar la construcción de más camas y de más macroproyectos en toda Canarias, lo que pedimos es la paralización del Hotel de la Tejita y en el Puertito de Adel. Y si no se paraliza, pues vamos a llevar a cabo esta huelga de hambre indefinida. No sé si nos diferenciamos o no. Yo creo que quizás es para la acción concreta en sí, pero vamos, que somos... Me gustaría decir eso, que somos todas, ¿no? En Canarias somos las mismas. Ha señalado las dos obras que han generado mayor revuelo, también una de las luchas más potentes que ha vivido Tenerife la última década prácticamente. Y esas obras vuelven a estar adelante. ¿Cuál es la reflexión un poco colectiva? ¿Por qué se reactivan esas obras? Porque a nuestros representantes políticos no les interesa otra cosa más que el dinero, no les importa el territorio, no les importa la población, no les importa nada. Ellos lo que se argumentan es que Canarias vive del turismo, y es cierto que el turismo ha sido un motor de desarrollo económico para las islas, pero Canarias no está viviendo del turismo. A Canarias la están ahogando, y a la población, al territorio y a la población, con esa excusa del turismo. Entonces, ¿por qué se reactivan estas dos obras? Porque ellos, la clase política y los empresarios, donde ven un paisaje protegido, donde ven una playa, donde ven mar, una montaña, un territorio, lo que ven es dinero y cómo sacar dinero de ese territorio explotándolo sin tener en cuenta el territorio propio, es al mismo territorio y a la gente que lo habita. Y yo lo que veo también distinto respecto a otras ocasiones es el hecho de poner el cuerpo. Hasta ahora hablábamos de poner el cuerpo en un sentido simbólico y a veces no tan simbólico, por ejemplo el trabajo de las Kellys, que sufren el turismo también en sus propios cuerpos, y podríamos hablar de otros cuerpos, sobre todo de mujeres, ¿no? ¿Pero por qué poner el cuerpo en esta lucha? Porque el territorio es parte de nosotras y nosotras nos sentimos parte del territorio, y cuando destruyen el territorio, nosotras lo sentimos en nuestro propio cuerpo. Cuando vemos cómo arranca un pala, o cuando hacen ese hoyo en la tejita, ¿no? Cuando están picando con la pala, cuando están a nosotras nos duele como si fuera parte de nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que hemos llegado al punto, igual que en otras ocasiones se han parado palas, han habido muchas otras ocasiones en las que la gente ha puesto su cuerpo para parar el destrozo del territorio. Yo creo que por eso, porque sentimos que realmente es el territorio Canarias donde vivimos es parte de nosotras y nosotras somos parte de ellas. Y igual que si sentimos que si Canarias se está agotando y que su población se está agotando, sentimos que realmente estamos llegando a un límite. No podemos más, no podemos con más casos. Y tú comentabas a las Kelly, hace no me acuerdo cuánto tiempo murió una mujer que trabajaba como camarera de piso, poniendo el cuerpo también en otro sentido, ¿no? Entonces, es que estamos sufriéndolo en nuestros propios cuerpos. ¿Por qué no utilizar el cuerpo como reivindicación? No, yo creo que es algo que es completamente necesario y yo creo que por eso, porque lo sentimos, es que lo sentimos en nuestro propio cuerpo, como si nos arrancaran un brazo, como si nos duele de verdad. Estamos grabando la entrevista hoy día 4 de abril, el programa lo lanzaremos este lunes, lo estarán escuchando algunas de nuestras oyentes o a través de la redifusión, pues a lo largo de toda esta semana, del 8 al 12 de abril. La huelga de hambre, si nada cambia en estos días, que si no ha cambiado en los últimos años no lo creemos, va a arrancar el día 10. Yo sé que ustedes tienen pensadas más acciones, hay una pequeña hoja de ruta trazada, en primer lugar para continuar la reivindicación, pero también para acompañar a esa gente solidaria que se está exponiendo poca broma, un daño físico, mental y también físico por ser mental, muy grave. Yo pienso que quizás sea la huelga de hambre secundada por un mayor número de gente en Canarias, pues si no en los últimos 10 años, quizá más tiempo, salvando eventuales huelgas personales como la que pudo tener Aminatu Haidar o algunas otras compañeras, ¿no? Dicho todo esto, ¿qué otras acciones, además de la huelga, va a vehiculizar Canarias Agota, que podamos comentar? Nos gustaría decir también que no queremos llegar a la huelga de hambre y que por eso damos un plazo al gobierno, porque sabemos que es una medida dramática, que es una medida extrema. Podemos eso, lo que tú estabas comentando. Hay compañeras que pueden morir, hay compañeras que se pueden ir a emergencias, hay muchas cosas que pueden pasar, entonces no queremos llegar a eso. Le damos al gobierno 10 días de plazo para no tener que llegar ahí. Pero si el gobierno no responde en esos 10 días, que yo espero que sí, aunque tengo poca esperanza, pero yo espero que sí, que realmente se preocupen también, ¿no? Que los pongamos a preocuparse por la tierra, que el pueblo les empuje a preocuparse realmente por la tierra, ¿no? Antes de la huelga de hambre, el sábado 6, hay una fotoacción colectiva que pueden informarse sobre ella en las redes sociales de Canarias se agota, y luego habrán otras diferentes acciones que se irán publicando a través de redes sociales para que la gente se pueda sumar, porque entendemos que las compañeras que van a poner el cuerpo tienen que ser arropadas por toda la población y tienen que ser, vamos, no sé, tremendamente apoyadas, ¿no? Que la gente que va a poner el cuerpo de una forma literal se sienta apoyada por el resto de la población canaria, porque al final lo están haciendo por Canarias. No se puede negar que el tema del turismo es un tema que preocupa mucho en Canarias. Hace 10 años era impensable todo el movimiento que hay ahora en contra del turismo, al menos del turismo tal como lo conocemos. Y también el gobierno autonómico ha empezado su propia campaña, que es la de la turismofobia, ¿no? Y acosar a los que estamos en contra de este modelo turístico, de turismofóbicos. ¿Qué crees tú de eso? Yo creo que es una campaña desesperada del gobierno y de las clases políticas y empresariales que se sienten muy asustadas con lo que se les viene encima, porque saben que ya no se los cree nadie y no se le ocurre otra que decir que el propio pueblo está acusando a los otros pueblos del mundo, ¿no? Y bueno, me parece como medio desastrosa y como de tacharnos de tontos. Lo decía el compañero Víctor el otro día en una entrevista que le hicieron en Televisión Canaria, y es como tachar al pueblo de idiota. ¿Cómo vamos a ser turismofóbicos? Si nosotros sabemos que el turismo es un motor de desarrollo y ha sido un motor de desarrollo en Canarias, pero no puede ser la excusa para seguir destrozando a la gente y al territorio, no puede serlo. Tiene que haber un cambio de modelo, un cambio profundo del modelo turístico y de un modelo económico basado en el turismo. No puede ser que seamos totalmente dependientes de que la gente venga o no venga, de que la comida venga o no venga. Se tiene que diversificar la economía en Canarias y transicionar hacia otros modelos, porque además estamos en un contexto climático global muy delicado. Y no podemos seguir viviendo de un modelo que depende completamente del exterior. Tenemos que garantizarnos eso, una soberanía alimentaria, ciertas cosas antes de seguir con este modelo turístico depredador del territorio y de la gente. Entonces decir que somos turismofóbicos, que cualquiera que esté en contra de este modelo turístico es turismofóbico, es de tratar al pueblo de tontos, porque es que estamos, los canarios y las canarias estamos sufriendo este modelo turístico en nuestra propia carne, que tenemos que transicionar a otros tipos de modelos económicos que no se centren en el turismo, y tratar a la población canaria de turismofóbica es de tratar a la gente de idiota, básicamente. Muchísimas gracias, Isora, por dedicarnos este ratito y, por supuesto, ya lo comentamos en el programa, vamos a cubrir la huelga. Las compañeras de Canarias se agota, pues están poniendo el cuerpo, y como bien ha dicho la compañera, pues es una brega que no es personal, aunque las llevan personas que son que se arriesgan, sino que es de todo el pueblo trabajador canario. Así que nada, saludar a todas esas compañeras y, desde luego, pues el apoyo también del programa, y esperamos que de nuestras oyentes también. Muchísimas gracias por todo, que ustedes siempre están ahí, y nada, gracias. Vamos a ver cómo vamos saliendo las cosas. Esperemos que no lleguemos a esa huelga de hambre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jul. Hay que hacer algo. Canarias se agota y estamos al límite. Nosotras no queremos quedarnos en la queja. ¿Y tú? Llegó el momento de algo nuevo. Sí, para ti también. Somos parte de una movilización colectiva y pacífica que nace con muchísima fuerza por la regeneración social y ecológica del archipiélago canario. Surgimos desde todas las islas y queremos ser las chispitas que enciendan el cambio. Recuperar nuestro lugar en las decisiones sobre nuestra gente y nuestra tierra. No somos una asociación ni un partido. Somos todas las personas que venimos sintiendo la insostenibilidad en el modelo de gestión de recursos, naturales y sociales, y vamos a generar un cambio decisivo. Basta ya de mala gestión y de falsas promesas. Estamos hartas de que seamos los últimos de los que se ocupan nuestros políticos, cuando estamos en una situación de alquileres abusivos, de precios de la vivienda altísimos, de carestía de la cesta de la compra, con salarios de miseria y siendo una de cada tres personas en estado de pobreza y exclusión social. Y a la vez, la explotación de nuestro territorio y nuestros recursos, con políticas que generan un turismo de masa que depreda nuestro medio sin considerar sus límites. Estamos preparando algo muy grande. Queremos pasar a la acción e invitarte a que te unas y ayudes a crear el pulso del cambio. Tenemos listas muchas ideas, actividades, acciones, medidas de presión urgentes, cambios y exigencias. Una movilización en toda Canarias para que se nos oiga ya. Te necesitamos para hacer muchas más, crear y presionar entre todas. Solo juntas llegaremos donde queremos llegar. Y sabemos que los cambios vienen cuando estamos unidas y salimos a las calles. Nuestra tierra es nuestra vida. ¿Te animas a dejar la queja y pasar a la acción? Con mucho cariño para todos ustedes. ¡Hola, dime! Hey. Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón. De Carolina sale el reggaetón y los hijos de putas de Bayamón. Ey, ey. Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. P fucking R, ey. Tierra de Maelo y Teo Calderón, y de Baré, el que fue campeón. Primero que LeBron. Maldita sea, otro apagón. Vamos pa' los bleachers a prender un blon antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está bien cabrón, ey, estoy en cabrón. Puerto Rico está bien cabrón. A Maldiva, yo me quedo en Palomino. Ey, si no me voy pa' RD, un saludo a mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no. Ey, la capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos. No, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Ey, ey, le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, tú y yo con mi corillo, que somos un montón. Welcome to the calentón. Creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal. Soy yo. Tenemos hoy en el programa a Dasil y Fernando. Ellas dos son activistas, se dedican al tema de apoyar en su tránsito migratorio a muchas personas que pasan por las islas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es eso del equipo del miércoles, que antes se llamaba el equipo del lunes, ¿no? ¿Por qué ese nombre y quiénes son y qué hacen? Bueno, pues somos, como bien dices, un grupo de activistas que iniciaron su andadura en el año 20 con la llegada a los campamentos de inmigrantes y a raíz de ahí, en base a los problemas que se han ido generando y que han derivado pues, en un problema más de documentación y de obtención de papeles, pues al final decidimos crear un grupo de trabajo que en un principio era los lunes, pero luego, por motivos de trabajo, lógicamente, tuvimos que pasarlo a los miércoles, en el cual lo que hacemos es dar solución a todos aquellos problemas que tienen los chicos, tanto a nivel documental como también a nivel humano, de búsqueda de recursos alojativos, de búsqueda de desplazamientos, búsqueda de empleo, qué documentación necesitan para ello. Últimamente, con los problemas que están poniendo desde la Fiscalía y desde la Policía para la obtención de documentación, y sobre todo dando como falsos ahora, según la última orden, todos los pasaportes que han sido hechos en Gambia, pues ahora estamos metidos en una dinámica en la que estamos tratando de hacer ver a la administración que toda esta vorágine de negativas y de negaciones, al final vamos a tener que judicializarlas y vamos a tener que intentar que se vaya a un plano jurídico más que nada porque no cejan en su empeño de poner trabas a algo que va a ser imposible, cuando en realidad lo que tendrían que hacer desde hace ya tiempo, ya parece que hay una cierta parte de la clase política que lo va entendiendo, es tratar esto como un problema estructural y no como un problema puntual, porque esto ya va a seguir y va a seguir así durante bastantes años. Sí, hace poquito hablamos de la cuestión de los menores encarcelados en Canarias, aquí en el programa, entrevistamos a Itxaso, la compañera que está un poco implicada con este tema, y bueno, una cosa que salía a la luz pues, es la cuestión de que bueno, cada vez tenemos legislaciones que son más racistas, mayor cortapisas, ya Fernando lo está comentando. Bueno, ¿qué es lo que están enfrentando ahora mismo ustedes en esa práctica de solidaridad que están ejerciendo? O sea, ¿cuáles son las cosas más acuciantes, por así decir? En este momento estamos apoyando a un montón, como acaba de decir Fernando, a muchas personas que llegan, manifiestan ser menores o no, los llevan a los macrocampamentos. En este momento, ayer estuve yo en el campamento de las raíces y había bastantes personas con apariencia de ser menores de edad, No creo que 17 años. Pibes que podrían tener 15 años, a lo mejor 14, 15 años. Entonces nos mandan a los Mataró Campamentos. Luego puede ser que pasen una temporada ahí y los mandan a centros de menores, pero temporales. Y luego les hacen la prueba ósea, que saben que es una resonancia magnética que les hacen en la muñeca, pero que está ideada o se creó para personas de origen caucásico, con lo cual a personas subsaharianas la concordancia con la edad no es, ¿no? Entonces los mandan a centros de menores provisionales, hacen la prueba ósea y normalmente todos pasan a tener decreto de mayoría de edad. Y por lo tanto vuelven a los macrocampamentos, ahí pasan al circuito de acogida, que en este momento está ocurriendo que estas personas que están en los macrocampamentos los derivan a la península, a otro tipo de macrocampamentos, ahí pueden estar, o de recursos alojativos, ahí pueden estar un mes o un mes y medio, tienen estipulado como unos 40 días desde que llegan a España, y luego quedan en situación de calle, porque hasta ahora se les hacía una solicitud de protección internacional que de alguna manera cubría y les permitía tener una serie de derechos durante un tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es acompañando e intentando asesorar a estas personas que están dejando en situación de calle en la península. Hemos generado una red de apoyo con gente de Extremadura, hay un grupo de abogados con el que estamos en contacto muy a menudo. En Madrid también con la Fundación Raíces, también estamos en contacto con gente de ahí que les mandamos los datos de personas con que localizamos, pero claro, nosotros somos un grupito de 10 personas que localizamos a una mínima parte de total de gente que está en este tránsito. Así que se están dando unas situaciones tremendas. Esa es una cuestión que quería hablar. Ustedes son un grupo pequeño de personas, ninguna de ustedes es abogada, aunque ahora ya empiezan a tener un montón de conocimientos sobre el tema. ¿Qué es lo que las empuja a hacer este trabajo y cómo es el grupo? ¿Cómo se organiza? ¿Qué tipo de personas hay? Porque también creo que hay personas migrantes que se han incorporado al grupo. ¿Cómo es eso? El grupo se compone más o menos ahora mismo de unas 15 personas, 95% mujeres. Todas tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas y entramos y salimos del grupo a medida que el estrés nos va dejando un poco trabajar, ¿no? Porque la verdad que últimamente estamos teniendo problemas serios. Hay algunos componentes a los que les damos descanso durante 2 o 3 meses para que recarguen pilas. Y una de las ventajas es que, eso, que estamos incorporando ya gente inmigrante, como puede ser en este caso Abdú, que también colabora con Aquí Estamos, y en un principio la idea es ir metiendo sangre joven y sangre nueva que nos vaya permitiendo un poco, sobre todo ampliar las bases, ¿no? En un principio nos limitábamos a documentación dentro de lo que era la oficina y allí les preparábamos papeles, pero ahora ya, gracias también a las conexiones con más gente y otras asociaciones, ya estamos asistiendo en un momento determinado a comisarías o presentando escritos ya directamente nosotros en fiscalía. El tema va poco a poco, no es un crecimiento grande, pero sí, la verdad que llevamos un trabajo de, yo creo que 3 años, bastante continuo y serio. Somos un grupo súper heterogéneo. Fernando trabaja en una gestoría, tenemos otra compañera que trabaja también en una gestoría, yo soy profe, Abdu y Musa son chicos migrantes que llegaron aquí a Sudán, están implicados en apoyo a otras personas. Es un grupo súper heterogéneo. Y quería contarles que uno de nuestros máximos logros ha sido conseguir que se emitan las prórrogas de derechos por recursos, fruto de la lucha de una de las compañeras que no ha parado de poner quejas al Defensor del Pueblo Nacional y hasta al Defensor del Pueblo Europeo, y de tanta matraca, pues ha conseguido este documento que, cuando una persona hace una solicitud de protección internacional, a los 6 meses tiene derecho a trabajar en España, ¿no? Ese documento, la solicitud de protección internacional, tiene la foto y la huella de la persona, con lo cual están identificados, ¿no? Entonces, llega un momento en que caduca ese documento. Al caducar, al mes, se puede poner un recurso de reposición por el cual vuelven a recuperar los derechos del documento de asilo, con lo cual podrían trabajar otra vez, ¿no? Están en la situación con el permiso de trabajo que les da la solicitud de asilo. ¿Qué pasa? Que el recurso es un documento legal que no te identifica, y el documento que tú tienes que te identifica, que es la solicitud de asilo, pone claramente que ya está caducado y que ya no tienes permiso ni de residencia ni de trabajo en España. ¿Qué pasa? Que tú vas a un empresario con tu recurso y con tu solicitud de asilo caducada y no te contratan ni el tato. Hay muy pocos empresarios han contratado en esa situación. Con la prórroga de derechos por recurso, vuelves a tener un documento que te identifica con foto y huella y que dice que tienes permiso de trabajo y residencia en España. Este derecho de tener el documento de la prórroga de derechos por recurso está vigente desde hace muchísimo tiempo, pero no la daban. Porque vaya por delante que a las personas migrantes, para cualquier cuestión, lo primero que se van a encontrar es un no. No, no, tú no tienes derecho a esto. No. Mira, que voy a abrir una cuenta bancaria. Ah, no, pero sin NIE. Pero sin una tarjeta como un carnet de identidad. No, no, tú no tienes derecho. Luego tienes que irte a decirle, no, mira, sí, hay una cuenta en la que en el último punto dice que si tú eres solicitante de protección internacional, ¿tienes derecho? Sí. Y entonces se lo enseñan. Pero no sabía. Y esto que estoy diciendo ocurre con todo. Entonces, la prórroga de derechos no se la dan a nadie. Y estas compañeras llevan poniendo quejas y quejas y quejas, y ha sido en Tenerife el primer lugar en el que se ha sacado este documento. Y bueno, y ahí hemos pensado a solicitar la prórroga a un montón de personas que llevan aquí a lo mejor desde el año 2020, llevan 3 años, y no han podido trabajar en todo este periodo, y tenían derecho a trabajar, y no han podido ir a trabajar porque no se hacen las cosas como se tienen que hacer, y porque hay un racismo institucional. Llegamos al final de la entrevista, y retomando un poco lo que comentaba Fernando, la cuestión de generar tantos esos relevos que son necesarios, como también consolidar esta lucha, que al final es una lucha antirracista, una lucha que sabemos que es de fondo. Un poco, bueno, qué estructuras, qué herramientas pues tienen planteadas generar como grupo o desearían que se generase la sociedad, porque a fin de cuentas también esto ha sido un proceso que ha ido viviendo Canarias, el resto del Estado a su manera y de manera muy diferenciada pues también, pero bueno, lo cierto es que aquí pues se están dando con muchos acontecimientos en muy pocos años, ¿no? Hemos tenido la suerte de que por medio del trabajo que estamos realizando, al final se han puesto en contacto con nosotros diferentes personas del ámbito político, y empezó viniendo Enrique Santiago, el líder de Izquierda Unida, y en un principio, hablando con él, teníamos la idea común de que esto es una situación que no es estacional, que esto se va a alargar en el tiempo y que hay que, por tanto, generar los recursos alrededor de toda esta situación que haga que la llegada, la estancia y la salida de esos chicos sea lo más eficiente, no solo a términos ya de documentales, sino a términos de educación de estos chicos, preparación de cara a un futuro e incorporación al mercado de trabajo, porque al final es necesario que entren en el mercado de trabajo, porque es mano de obra que estamos viendo. Aquí estamos viendo desde hace ya más de un año que empresarios nos están llamando a nosotros, como grupo de equipo de miércoles, para ver si les conseguimos chicos que tengan documentación para poder trabajar, o para que nos pongamos de acuerdo con sus asesorías laborales y les expliquemos qué pueden hacer para poderlos contratar. Entonces, está claro que la mano de obra es necesaria y lo que hay que hacer es generar las estructuras alrededor, y hablo principalmente de esos macrocampamentos que deben de desaparecer y convertirse en instalaciones bien preparadas, en la que haya personal, sobre todo, bien preparado, tanto psicólogos como trabajadores sociales, como educadores, gente que pueda orientar a estos chicos, llevarles por el buen camino, buen camino en el sentido de completar el destino para el que han venido, que es el de encontrar un trabajo y labrarse un futuro aquí. Entonces, todo esto hay que trabajarlo a largo plazo, pero hay que trabajarlo muy seriamente y metiendo mucho profesional. Ahora mismo no hay profesionales en Canarias, y los que hay están agotados psicológicamente y no dan, no están consiguiendo sacar adelante el trabajo para el que han sido contratados. Entonces, bueno, luego tuvimos una reunión también posterior en la que estuvo Dácil y estuvo Rebeca, en la que hablamos con Sira Rego, con la ministra de Educación e Infancia, y también ella estaba en esta misma línea y un poco nos ha servido también, nos hemos apoyado en ella para que diese salida a varios presos menores de edad que estaban desde hacía tiempo, tanto en las cárceles de Gran Canaria como las de Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante que ese sea el punto de partida, porque creo que en los próximos 2 años, si no conseguimos tener unas estructuras bien organizadas, al final lo que va a ocurrir es que los pocos chicos que vayan entrando no van a poder incorporarse porque no van a tener la documentación, no van a tener la preparación en idiomas y tal para poder acceder al mercado de trabajo, y lo que vas a tener es un montón de gente pululando que no va a servir cuando es útil y es necesaria. Porque ya te digo, el empresariado nos está demostrando día a día que es necesario. Ya solo la isla de Tenerife, tenemos peticiones semanales de mano de obra para poder trabajar. Cuando llegan pibes que son menores de edad y están meses y meses a la espera de que se tome una decisión de qué es lo que se va a hacer con ellos, es un tiempo que se pierde para que estas personas puedan tener una formación para después, como dice Fernando, incorporarse al mercado laboral. Pasan meses y meses y meses a la espera de no se sabe qué. Y luego una cuestión muy grave es que todos estos menores, supuestamente menores, y que en realidad creemos que son menores, que les han dado el decreto de mayoría y que los han devuelto a los macrocampamentos, que están en este momento en las raíces, se enfrentan a situaciones de riesgo tremendas, además de estar en un sitio que es totalmente hostil, en el que no debiese haber ninguna persona, ni adulto, ni menor, ni no debiese ser un sitio para personas. O sea, llevamos denunciando desde hace muchos meses que por ahí pululúa gente en busca de sexo, y entonces pues ya no es que haya personas adultas y se encuentren con esa situación, sino que ahora hay un montón de menores que se encuentran con esa situación. Que es una cuestión brutal, que es que van coches y coches. Antes nos decían, claro, son adultos, y es algo que, bueno, claro, y ahora son menores que están considerados adultos. Es todo como una perversión, ¿no? Perverso, sí, muy perverso. Muy bien, muchas gracias. Un trabajo importante el que hacen y poco conocido, y que han pasado muchos chavales por sus manos, ¿no? Muchísimos. Sí, yo sí que creo que podemos decir con orgullo que humildemente vamos trabajando ahí y hemos conseguido mejorar la vida de bastantes personas, dar una mirada humana y cálida a personas que están buscando un futuro mejor, y que todos y todas tenemos derecho a migrar y a movernos por el planeta, que los espacios no nos pertenecen. La lucha es por reivindicar el planeta como un espacio de todas las personas. Gracias, compa. Ustedes, un besito. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul, ajul. Kelen fila sabana ninduru woro wolon fila chegi konontan Olubesan kelen fila sabana ninduru woro wolon fila chegi konontan Sabana ninduru, woro wolon fila chegi konontan. Olube sankelen fila sabana ninduru, woro wolon fila chegi konontan.